Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a los que durante la semana me consolaban diciendo tranquilo que cuando llegue el viernes habrás recuperado tu voz. Porque tras la larga sesión de grabación de este miércoles, de este martes pasado, donde puse voz a lo que va a ser mi obra musical más importante, quedé prácticamente como John Lennon después de grabar Twist and Shout, destrozado completamente. Pero me he recuperado y sigo teniendo mi clásica voz rota, pero tengo voz. Que rota es aguda. Rota aguda. Tú eres muy aguda, te has dado cuenta enseguida. Recibimos con un afectuoso abrazo a distancia. Buenas a la señorita noches. Ata. Buenas noches. A la señorita Ata, buenas noches. El señor doctor Asunción brilla por su ausencia ahora en este momento, porque viene de camino hacia aquí. Entonces, de momento, brilla por su ausencia. Si llega a tiempo, entonces brillará con luz propia, como siempre suele hacer él. Y damos también la bienvenida a David García al control y preparándonos un fondo musical que no sabemos todavía cuál es, pero tú lo sabes, yo lo imagino. Me imagino Judy Collins. Yo me lo estaba imaginando también, pero tú te lo has imaginado de Judy Collins. Pues vamos. Collins, como en valenciano. Collins. Pero se pronuncia Collins. Collins. No, si yo lo pronuncio muy bien, escribo Judy Collins. Pues vamos a empezar con una canción que dice así: la felicidad es una pistola cálida. ¿Y en inglés cómo se dice? ¿Bonica? No, practica. Happiness is a warm candle. Yeah, no, qué fuerte, muy bien, ¿eh? Pues la escuchamos. She's not a girl who misses much. Oh yeah. Well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Can do me no harm, because I have to keep on talking till I can't go on. While you see it your way. Anda, que bien que canta Judy Collins, ¿eh? Suave y sin, sí, exactamente. Sin aspavientos de nada. ¿Te han gustado las fotos del día de la grabación? Me esta encanta, que notaba, estás, ¿eh? Muy bien, muy guapo. Estoy dentro perfecta de mis posibilidades, estoy lo más posiblemente que he podido presentable. Se nos ha olvidado, no, lo hemos dejado para un segundo plano. Nuestro saludo a todos los taxistas que nos escuchan, prácticamente son nuestros mayores seguidores, nos reconocen incluso cuando entramos en los taxis por la voz, ¿verdad? Sí. A ti por las piernas. Bueno, vamos a escuchar ahora. Dedícasela a los taxistas porque viene al, sí, pelo, ¿sabes? Claro, claro. Que eres muy aguda. ¿Por qué no lo hacemos en la carretera? Dilo tú en inglés, que a mí me da Why risa. Don't we do it in the road? La escuchamos para todos los taxistas. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Seguimos manteniendo nuestra sintonía de las historias de ATA, que en su día fueron las efemérides del señor Contel, que esta semana que estamos, ayer, cómo pasan los días, ¿eh? Ayer presentó en el Corte Inglés un disco con sus compañeros de la Tuna y con Nacho Mañó, que es el productor, y con Rodolfo Bada, que es el compositor atómico, y con toda la Tuna. Le mandamos un fuerte. Estuvimos allí y la verdad es que nos emocionamos. Además, nos dedicaron una canción. Te saltan las lágrimas a la mía. Un poco mariquita para eso. Dale, bueno, igual te emocionas ahora también. Sí, lo veo venir. Te lo ves venir. Vale, 12 de febrero de 2000. Paul premia a su asistente personal con un regalo de despedida de 160.000 libras, unos 200.000 euros. El ex-Beatle rogó a Silas Jones que se quedara después de 16 años de leal servicio, incluso agasajándola en un intento por hacerla cambiar de parecer. El dinero aseguraba también que Silas no revelaría ningún detalle sobre su tiempo trabajando para Paul. Un amigo de Paul, asimismo, remarcaba, Paul nunca quiso que se fuera, eran casi como hermanos. Así que en honor a todos esos años juntos, pues he pensado en una canción que bueno, que le va al pelo también, ¿no? All those years ago, ¿no? Todos esos años que pasamos. Todos esos años que pasamos juntos. Lo canta John Lennon y George Harrison. Vamos a escucharla. Eso lo podríamos también dedicárnosla un día tú y yo, porque llevamos también un montón de años. Cinco, juntos, hasta que lleguemos a 16. Hombre, cinco en proporción a los que tenemos 12, pues cinco es media vida. Entonces sí. Pues la vamos a escuchar con permiso del señor David. Well, they cheated you like a dog. Gave you for the one who had made it so clear all those years ago. Good Day Sunshine, Judy Collins. Queremos agradecer la acogida que ha tenido el programa desde que hemos hecho caso a David, que es nuestro mentor, y hemos incidido más en el Facebook de la 97.7 porque íbamos un poco independientes con el Facebook del programa, y entró un montón de gente el otro día, sí, es verdad. Uh-huh. Casi claro, mil personas, casi. Olé, ¿no? Olé. Más o menos, hombre, siempre se exagera un poco. Casi mil quiere decir que eran 879, pues casi mil, ¿sabes? Está mal. Para la primera vez está muy bien. Tenemos uh-huh. casi mil seguidores más. Uh-huh. Bueno, y entonces, esta canción que vamos a escuchar ahora luego, con te cuento un tras poco la historia que vas a contar. Febrero de 1988. Desde Hollywood, George usa otra vez la idea del enlace vía satélite para hacer una aparición de 8 minutos en el show más prestigioso de la BBC, Wogan. Durante el comienzo del show nocturno también es transmitido el vídeo promocional de When We Was Fab. Y no se refiere a cuando éramos unos fabas, sino que... Le has quitado la idea. When We Was Fab. Es que yo digo, esto de fab me suena a faba en... A faba valenciano. Valenciano. Es que valenciano y el inglés está muy cerca. No sé, están hermandados. Yo creo que a George Harrison... Como tú y yo. George Harrison había escuchado a Raymond cantando al vento y todo eso, y algo de valenciano, pues se lo había quedado. En algún momento, si pasó cuando aquí. Nosotros estábamos fabas, ese es un no buen... No quiere decir eso. Es no un buen título eso para nuestro próximo programa. Bueno, continúa. Te comento, cuando estábamos o cuando somos unos fabas. Canción compuesta por George Harrison y Jeff Lynne sobre los días de la Beatlemanía, cuando los Beatles eran referidos como The Fab Four. Me imagino que The Fab, no estoy muy segura. Fabulosos. Los fabulosos. Cuatro fabulosos. Los fantásticos, fabulosos cuatro. La canción es la pista número 6 del álbum Cloud Nine, de 1987, y luego fue lanzado como single en enero de 1988. Vamos a escuchar a George Harrison, When We Was Cuando Fab. Nosotros estábamos fabas y éramos fabulosos. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers. Blue. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. ¿Qué voz, eh? Esta canción me gusta porque habla de un pajarillo negro, ¿eh? Como toda la gente sabe, Ata es la amante de los animales por naturaleza. Tiene un programa en esta emisora, los sábados por la mañana, que se llama Mis Queridos Animales. Y como la gente le gusta tanto, pues han pedido que se repita el domingo a las 5 y el domingo de 4 a 5 se vuelve a repetir. Mis queridos animales. Muchas gracias, Ramiro, por ser un animal. Por eso David ha puesto Blackbird, que habla de un pajarillo. ¿Te cuento? Cuéntame. Febrero de 1964, en plena ebullición beatleriana. Te dejo que me cuentes, limeña. Los Beatles tomaron el tren que en 2 horas los llevaría a Nueva York. Su limusina, que tenía que recogerlos, no pudo pasar a través de la gran multitud. Era el aniversario de Lincoln, un día de fiesta, por lo que los colegios tenían cerca de 10.000 fans fuera esperando en la Penn Station. Tuvieron que llegar a escondidas al hotel a través de los típicos taxis amarillos. Después de afeitarse, darse un baño y cambiarse de ropa, fueron camuflados para meterlos en el ascensor del Plaza, pasar a través de las cocinas y sacarlos para llevarlos al cercano Carnegie Hall, para una doble actuación en el más prestigioso local de todo el país. Tras el escenario recibieron un disco de oro de Swan Records por las ventas de nada más y nada menos que 1 millón de copias en 1964, que no estamos en los años que estamos ahora, por She Loves You. Por cierto, Shirley Bassey estaba entre el público. Yo me encanta Shirley Bassey porque además ha versioneado bellamente a los Beatles y he elegido pues uno de sus temas fabulosos. Te voy a decir algo antes de She Loves You. En la película Regreso al Futuro, el chaval este del patinete que luego se ha quedado hecho polvo, o sea, no tiene nada que ver. Luego se ha quedado hecho polvo. Sí, ¿cómo describo las cosas? Sí, y además está clarísimo. Porque has contado su vida en un momento. Sí. Pues cuando en la primera película, cuando se pone a tocar la guitarra y que lo vuelve locos a todos, hace alguna mención como que, claro, él estaba en el futuro. Sí, y sí, le va a los años 50, aún no estaba contando a punto de salir Beatles. Está a punto de que alguien sacara la canción de She Loves You, que él ya se la sabía tocar. Bueno, pues tontería al canto también para la gente, bueno, como sí. Empieza el fin de semana. Sobre todo hay que ir, recomendamos que la gente vaya en taxi, porque luego siempre te tomas una cervecita, no, me tomaré solo una cerveza y luego tienes ahí, se te calienta el morrito, luego te quitan los puntos y tal, y en cambio si vas... puntitos, o acabas tú con unos puntitos también. O con unos puntitos en el codo, en la cabeza, en cualquier sitio. Uh-huh. Entonces recomendamos a la gente que vaya en taxi. Nosotros hoy dejaremos nuestro mini de Engasa aparcado aquí en la emisora, y llamaremos a un taxi y nos iremos por si... se nos ocurre tomar más de una pues copita. Es una canción para oír en un taxi, ¿sí? Esta mismo que vamos a escuchar ahora. Qué, pues qué suerte que tienen los que están ahora en un taxi. Pues os la dedicamos a ese viajero y al taxista también. Muy The bien. Fool on the Hill. A cloud, the man of a thousand. sun. See the world. Sees the sun going down, and the eyes in his head see the world. No hay ni una mala, ¿eh? Es alucinante lo de los Beatles, ¿eh? Bello, bello. Es como tu belleza. Alucinante. Oye, ¿cómo me he recuperado de la voz, eh? Sí, pues no, entonces... No daba yo dos chavos por mí hace dos días. Pues entonces qué mejor que ponerte a recitar una canción, ¿no? No, pues sí, sí, bueno, buena idea. De hecho, como es, el doctor Asunción sigue brillando por su ausencia, me veré obligado a tomar las riendas de... A recitar esta canción en el teatrillo este. Pero antes te quiero contar, sí. La canción del loco de la colina, de sí. Fallen the Hill, es, el título ya es chulo, o sea, el título es muy, muy chulo. Loco de la colina. Y la canción es para morirse, la versión esta que hemos escuchado, una pasada. Además, para escucharla en un taxi, como tú has dicho, fenomenal. Pero a lo mejor... Yendo solo en el taxi, ¿no? No yendo cuatro porque te marean una hora. Si empieza una hora, ¿dónde vamos? ¿No a cenar? No, que oye... Tal. Claro, yendo uno solo, pero es recomendable, si van cuatro es mejor porque pagan entre todos el taxi y es baratísimo, claro. Sí, entonces puedes decir, des una vuelta más. De una vuelta más, por favor. Pues, oye, y este periodista o locutor, o que era así un poco como antiguo y tal, que preguntaba las canciones fumando y sí, le daba un tiempo, que hizo el programa aquel de Loco en la Colina. Además, desafiaba el tiempo de la radio, ¿no? Que dice que cubría los espacios y los silencios y se podía tirar un buen rato en silencio. No era un poco raro. ¿Y la copiada que se pegó del título? ¿Eso se puede hacer? La copiada no. Le inspiró a hacer su programa, que llevó muchísimos años en antena y que ha dejado una huella imborrable. De todas formas, te voy a decir una cosa sobre la locura. Cuando yo era más pequeño, se estilaba mucho, pues las chicas, las pandillas, salíamos con nosotros, y entonces un grupo de chicas decía, ay, ese está más loco, estar loco molaba, está ¿sabes? Muy loco. Ese está muy loco. Ahora se dice, cuidado que está muy loco, ¿eh? Sí, pero realmente los que estaban locos no estaban tan locos, los más locos eran los que no se notaba que estaban locos, como un poco de locura que yo en la conocía vida. Entonces ahora que nos ha quitado la música esta de fondo, David, de sopetón, me corto un poco porque te vies a ti mismo en el teatrillo de la 97.7, en ese rincón con ese pequeño teatro, ese foco ahí blanco sobre el micrófono, este micrófono antiguo tan bonito que han hecho la réplica, como el del Club de la Comedia. Entonces, brilla por su ausencia el señor Asunción. Me voy a acercar yo y voy a tomar el protagonismo. Y voy a recitar, I'll be back. Volveré. Volveré como dijo Nino Bravo, me voy, pero te juro que mañana volveré. Esto lo han hecho más sencillo. Volveré, simplemente. ¿Sabes? Que si me rompes el corazón... Me marcharé, pero volveré otra vez. Antes te dije adiós, y volví otra vez. Te quiero tanto. ¿Podías encontrar algo mejor que hacer en vez de romperme el corazón otra vez? Esta vez intentaré demostrarte que hablo en serio. Pensaba que me comprenderías, que si huía de ti era para que tú también me amaras. Pero me he llevado una gran sorpresa. Vaya por Dios. Voy a irme, pero me fastidia dejarte. Sabes que me fastidia dejarte. Si me rompes el corazón me iré, pero volveré otra vez. Could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. If I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. In Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that... Yo tengo una historia sobre Penny Lane. ¿Sí? Cuéntame. Sí. Una historia, no había contado nunca. Yo veraneaba en el Perelló. Uh-huh. Y llegué un día allí, estaban todos los amigos tal, y todo el día estaba cantando Penny Lane. Y estuve dos o tres días y me fui. Y luego al cabo de unos días, llegó una chica que tú conoces, que era una gran admiradora tuya en Donas Móviles, uh-huh. Una fan tuya, uh-huh. Una chica muy uh-huh. atractiva. ¿Cote? Sí, exactamente. Uh-huh. Y entonces estuvo también todo el día cantando esa canción. Una casualidad de la vida. Y luego, con el tiempo, pues, te casaste con ella. Tuvimos hijos y todo. Mandamos un saludo, ¿no? Claro que sí, un saludo para Coté. La incombustible Coté. Bueno, pues continúe, señorita Ata, con sus historiatas de Ata, bueno, para los Beatles. Febrero de 1974. En Inglaterra, en la BBC en Londres, Ringo graba una presentación con Brian Matthew para el programa de la radio de la BBC My Top 12, que se transmite el domingo 7 de abril. Entre su elección de 12 pistas para crear un álbum imaginario, Ringo elige... ¿Ringue? ¿Cómo que ringue? Ringue no rinde tanto. Bueno, del grupo Cream elige Strange Breath, que no sé cuál es, de Stevie Wonder, una que conocemos todos, You Are the Sunshine of My Life, de Elvis Presley, Heartbreak Hotel, de Eddie Corram, Something Else, y de Leo Dorsey, Everything I Do Has Got to Be Funkin'. Durante el programa, Brian pasa una cinta de ellos dos hablando en 1966, y Ringo admite, como solían admitir todos los Beatles, he pasado el tiempo, no estoy entusiasmado en una reunión de los Beatles. Pues yo la verdad es que si hubiera sido los Beatles, ahora también le diría a David, sé que para ti los Beatles es como lo más grande del mundo, pero para mí no fue tan importante. Pasado, siempre lo decían, claro, bueno, eso ya ha pasado, ellos seguían creando y no querían... Me ha dicho que me despediría a mí mismo, que según esa historia yo hubiera sido de los Beatles y me hubiera tirado a la calle. Es posible. Claro, es posible. Pero a mí me hubiera encantado ser de los Beatles, la verdad. Bueno, vamos a poner... Pero que no me hubieran matado, que ser de los que están vivos todavía. No, aparte ellos en realidad siguen siendo... Bueno, vivirán eternamente. En la cuenta bancaria siguen siendo Beatles, ¿sabes? ¿Sí? Así la cosa, sí. Beatles nunca dejará de producir por sí mismo. Entonces ya. Nosotros estamos más cerca de los Beatles de lo que pensábamos. ¿Por no, qué? No solo por el programa, por la cuenta bancaria que tenemos. Se ríe, ¿eh? Se nota que es de familia de pasta, sí, y que está forrada, ¿eh? Bueno, sigue, chiquilla. Vamos a poner uno de los temas que eligió Ringo, de Eddie Corra. Something Else. Muy bien, más? Me parece perfecto. Venga, además, no hubiera elegido mejor. ¿Rockero? ¿Cómo no? No hubiera elegido mejor en la vida. Oh, look at that. Here she comes. Hey, look at that, across the street. Pues seguimos con una historia peculiar de John Lennon, Ramiro, que te va a gustar y que a David seguro que también, me imagino que ya la sabrá, pero bueno, era esa facilidad de producir, esa creatividad constante y diaria que tenían, sobre todo John y Paul, por hacer grandes temas. Y aquí lo demuestran. Lo que pasa, aquí apoyado por, no sé si apoyado por su mujer, Yoko Ono. No, que es de salta por el cristal y lo rompe todo. Bueno, pues no se puede hablar de Yoko Ono. No se puede hablar. Ah, pero... el otro día vi uno de los vídeos del programa. Están cantando los Beatles, no recuerdo qué canción. Sí. Y entonces Yoko Ono, para dar la nota, entonces está sentada al lado de John. Están todos sentados ahí, es una forma desenfadada, tocando la guitarra y tal. Sí. Y ella está haciendo un ganchillo. No, ganchillo no, cuando ganchillo es cuando es pequeñito. Macramé. No, esto punto. Cuando, punto, así como las abuelitas que hacían. O, punto. Punto con los dos con palos, agujas es, largas. Con agujas largas. Está haciendo está dando la nota a punto. Pero no, pero es que para dar la nota está haciendo el suéter así para el chiquillo. Para yo. Y va con los ojos vendados como, ¿sabes? Sí, un performance. Una tontería, performance una, a la japonesa. Una tontería. Yoko, ¿no? Luego había a ver cómo quedó el suéter. Sí. Pues no le ayudó Yoko Ono. Sí. Bueno, esto ocurrió 6 de febrero de 1970. Se edita en el Reino Unido el single de John Lennon, Instant Karma, con el tema de Yoko, Who Has Seen the Wind, ¿quién ha visto el viento?, en el lado B. En esta... Claro, si quiero haber visto el viento, si el viento no se ve, solo decía tonterías. Ni el lado de... Bueno, en Estados Unidos... Nos está apuntando el señor David García, don sí. David García, Está histérico solo porque estamos hablando de la palabra de Yoko Ono. Vamos a poner al revés. La palabra de Yoko Ono, sí. En Estados Unidos se lanza el día 20, fijaos, se edita y se lanza inmediatamente. Este fue el más exitoso intento de hacer una canción de diario, como él mismo dijo. Quiero que los discos sean como los periódicos. Quiero que salgan una vez por semana o dos. Sí, claro. Bueno, con esta canción, dice, sigue diciendo John, la escribí a la mañana, la grabamos y mezclamos y se editó en una semana, lo que fue realmente muy rápido. Me gusta hacerlo así. Quiero que esto ocurra de esta manera. Escribo canciones sobre lo que me pasa en un momento y quiero que se lancen en ese mismo momento. No me importa el nombre de quién va en él. ¿No te voy a decir, te voy a decir un pensamiento que yo tuve similar, pero similar de... Yo creo que aquí John se pasa un poco, ¿eh? Sí, yo lo mío fue similar a nivel de un poco de tontería, ¿no? Una temporada que yo pensaba muchas canciones... Fue el intento más rápido que pensaba tuvo, ¿sí? Canciones, pero tenía mucha pereza y no las escribía, ni las grababa, ni nada. Y entonces estaba yo como contra el mundo, ¿no? Y pensaba, bueno, yo he escrito la canción en mi mente, me la he cantado, la he hecho entera, pues ya la he disfrutado. Y también era ese mismo rollo, por la es verdad cierto. Que... Pero en realidad, que eso no ocurre. Creía que ibas a decir, yo he escrito la canción en mi mente y alguien seguro que la capta, porque dicen que las ideas están en el aire. ¿Cuántas veces ocurren que dos canciones se escriben casi a la vez y nadie ha copiado ni ha podido plagiar? Sí, sí, es verdad, porque yo escribí una canción que decía, quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y no me la copié. Y luego salió un melenas, ¿no? Y ahí está la quita. No me la copié, coincidió. Coincidió. Que había escrito Serrat Mediterráneo y yo a la vez, pero sin querer. Bueno, vamos a ir el tema... O sea, que es una fresquilla lo que dice. No, es que no, yo no estaría en el viento y... Sí. Si miente todo el mundo, como no, yo creo que eso existe realmente, porque sí. Todos evolucionamos a la misma vez o involucionamos ahora mismo. No lo tengo muy bueno, claro. Bueno, verdadera curiosidad por escuchar la canción. Esta. Se llama Instant Karma por ese motivo, ¿no? De pum. El hombre se inspira, pasa a la acción, inmediatamente saca el tema. Es la vez que más cerca estuvieron de hacer, pues eso, una canción de diario. Luego, pues me imagino que lo que le gustaban a ellos era perfeccionar a tope el tema y dejarlo bordado como se merece. Bueno, vamos a escuchar. Cuando terminemos, este haremos una pequeña encuesta a ver qué ha parecido la canción. Venga, John Lennon, Instant Karma. Knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. You're right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Come on. that song and make it better. Remember. La voz angelical cantando. Esta canción también es muy bonita. Piezas de Renanes. Bueno, más bonita es la que vamos a escuchar dentro de un rato después de que cuente la historia, que creo que tú tenías tus dudas cuando conociste a tu mujer, si era Lady Madonna. Luego has empezado a pensar raramente, ¿no? ¿Qué canción era? No sabes muy bien si fue Lady Madonna o Penny Lane. Ahora me he liado cuando oí la canción. Bueno, te cuento. Febrero de 1968. Ringo, ya sabéis cómo era Ringo, que era... Le encantaban los dibujos animados y todo el tema de la televisión y todas estas cosas. Pues Ringo hizo su aparición en vivo en el programa de televisión de la BBC, Zilla, tomando parte en algunas escenas, cantando y bailando claqué. A mí me parece maravilloso solo eso, con que, fíjate, Ringo se atreve ahí a ponerse unos zapatos de claqué. John Lennon, no sé si se hubiera atrevido. Bueno, si no se atrevió es porque no sabría bailar o porque quizás no encontraba los zapatos. No se le ocurrió a lo mejor. No se le ocurrió, pero bueno, Ringo se lanzaba, cantando y bailando claqué. Mientras, en Abbey Road, los otros tres Beatles trabajaron en The Inner Light y acabaron Lady Madonna, tomando un descanso para ver la aparición de Ringo en el programa. Lady Madonna fue interpretada en el saxofón por los talentosos Ronnie Scott, Harry Klein, Bill Powie y Bill Jackman. Paul tocó toda la parte de piano y un peine y un papel se utilizó en lugar de dar palmadas con las manos. ¿Eso no sabías, Ramiro? ¿Te has quedado sorprendido? Me lo imaginaba. Esto fue en el 68. Vamos a oír una versión, un directo de 1976 por Paul McCartney y su banda Wings, Lady Madonna. Having you a grand bunch here tonight, I tell you that. I tell you that for nothing. Listen, before we go any further, have we got any English people in the audience? Have we got any people from Canada? How about Americans? Yeah! All right! We'd like to do a tune now which goes back into the mists of time. And if anyone feels like clapping along with this one. When it starts, though, you know. It goes like this. That was new. Woo! All right! Woo! preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Aquí con las notas de Cover Beatles por Jan Kauer, Viana, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros por fin. Vamos a nombrar al doctor Asunción con su sección de Cover Beatles, que sigue brillando por su ausencia. Es más, prácticamente ya la hora que es, el brillo es fulgurante. Lo veremos mañana. Él se perderá la fiesta que tenemos preparada esta noche, que no vamos a decir dónde vamos, pero vamos a ir muy cerca del Pub Classic, cerquita, casi que al lado. Cover Beatles, señorita Ata, esta es tu oportunidad de arrebatarle el Cover Beatles hoy al señor Asunción, al descuido. Bueno, con pues todos venga. Ustedes, Ata Gómez en Cover Beatles. Bueno, hoy vamos a seguir Cover Beatles, según las palabras de Asunción, que nos ha dejado aquí escritas sobre papel blanco, con la estela que nos dejó el programa de la semana pasada. Y continuamos con Lennon. Esta vez será la mítica banda Pearl Jam la que hará una versión del tema Give Me Some Through. Así que escuchémoslos. Sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give us some truth. Had enough of reading things from neurotic, psychotic, big-headed politicians. All I want is the truth. Just give us some truth. No, sure. Y nos, energía, sí. Sales. Nos despedimos de Cover Beatles como nos gusta hacerlo, con energía. Y como tú bien dices, hoy le toca el turno a Sabo y la versión que hacen de Come Together. Come on, come on. Bueno, ha llegado el momento del adiós. Esto ha pasado volando. Os voy a recomendar varias cosas antes de irnos. ¿Cuáles? Os voy a recomendar que mañana a las 10 de la mañana escuchéis, sigáis en la 97.7, que no cambiéis, que pongáis el dial ahí con locotite, ese pegamento, y que no cambie nunca de emisora, que es la mejor del mundo. Mañana a las 10 podéis escuchar a Ata Gómez con todo su protagonismo en el programa de la naturaleza, de las energías, de los animales, de la vida, de lo más positivo del mundo. Y también recomendaros que la semana que viene, según un filósofo oyente del programa, diremos las tres cosas que hay en la vida. Y no es salud, dinero y amor. Ya os las diremos la semana pasada en el programa Beatles.7 del viernes que viene. Y el que se le haya perdido algún trocito de este programa o quiera volver a escuchar el fondo musical de la chica esta de Collins, que canta tan bien y tal... Pues eso, y que sepáis que, el domingo antes del programa de deportes de la 97.7, podéis volver a escuchar Beatles.7. Y ahora nos despedimos con Little Child, pequeña chica, pequeña chiquilla. Little child, little child, little child.